10 grados 4 la temperatura. Y estamos con el enorme placer de tener aquí en el estudio hoy, nada más y nada menos que uno de los grandes escritores de la Argentina, de nuestro país, que es Álvaro Agos. Bienvenido, Álvaro, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por lo grande, es un gran gusto estar con ustedes hoy. Realmente sí, no es para nada exagerado, usted tiene una larga trayectoria, mucha obra publicada, incluso de distintos géneros, cuentos, novelas, investigación, biografías, y usted es abogado también, a vos, sí. Laboralista, ¿no? Fui. Sí, me recibí de abogado y ejercí 10 años hasta que me tuve que ir a España. Uh-huh. Y allí en el exilio cambié la abogacía por la escritura. Uh-huh. Un poco llevado por las circunstancias, por la necesidad. Sí, sí, no hay mal que por bien no venga. Es así. Y el derecho no perdió nada con ese cambio. Y ha ganado la literatura una gran pluma. Nosotros los lectores lo podemos afirmar. Recordamos a la audiencia que ha publicado, entre otros libros, El poder carnívoro en el año 1985, De mala muerte en 1986, Restos humanos 1991, El simulacro 1993, Delitos ejemplares, El cuarteto de Buenos Aires, Al pie de la letra en el año 2000, El tábano 2001. Esta es la vida de Botana. La biografía de Natalio Botana, el creador del diario Crítica. Uh-huh. Macedonio Fernández, La biografía imposible, 2002. Zuc Solar, pintor del misterio, 2004. Cautivo, también 2004. El crimen de Clorinda Sarracán, 2004. Cinco balas para Augusto Bandor, 2005. Y La baraja 13, en el año 2005. También Álvaro Agos ejerce el periodismo para medios nacionales y también del extranjero, sobre los temas más diversos, ¿no? Políticos, sociales, y demás. Sí, en una época hice mucho periodismo político, fui uh-huh. columnista, participé en una experiencia interesante que fue en los años 80, una revista que se llamó El Periodista de Buenos Aires, sí, un semanario sí, que editaba Andrés Cascioli, uh-huh. lo dirigía Carlos Gaveta, donde, bueno, ahí nos reencontramos, gente que habíamos estado en el exterior, gente que había estado aquí, fue una hermosa experiencia. Sí, y después he escrito en muchísimos medios, a veces me pongo a hacer una lista y, bueno, abandono, creo que son, qué sé yo, más de 100 diarios y revistas. También escribí mucho para el extranjero. Tuvo una corresponsalía, ¿no? Yo era corresponsal, fui muchos años corresponsal de un diario de Barcelona, muy importante, El Periódico, uh-huh. que a su vez era del Grupo Z y tenía una cadena de diarios de toda España. Claro, ¿no? Claro. Así que sí, he hecho mucho periodismo, pero básicamente, a pesar de todo, no me considero un periodista. Uh-huh. Me considero un escritor que ha tenido que hacer periodismo, en parte como medio de vida, ¿no? Uh-huh. Y en parte para comunicarme con los lectores, como una eficaz manera de transmitir ideas, mis ideas como ciudadano. Y también comunicar lo que voy haciendo, ¿no? Porque mucha más gente ha leído artículos míos uh-huh. que aquellos que han comprado un libro mío. Claro, claro. Ahora, al mismo tiempo, el ejercicio del periodismo y la profesión de periodista deja marcas a veces en su obra literaria. Estoy pensando en Restos humanos. Sobre casos reales, cómo los va ficcionando, y, sí. y ahí queda presente también y se mezcla el periodismo con la literatura, ¿no? Yo creo que sí, la verdad que el periodismo y literatura, bueno, habría para hacer varios programas, ¿no? La relación entre esos dos mundos están estrechamente unidos. Sin ir más lejos, pongamos algunos de los grandes libros de la Argentina, ¿no? El quizá el más grande libro argentino del siglo XIX, que es Facundo de Sarmiento, sí. Bueno, fue una serie de notas, una uh-huh. recopilación de notas que Sarmiento, cuando estaba en Chile, escribía para un diario de Chile. Claro. Pongamos en el siglo XX, algunos grandes libros, por ejemplo, Historia Universal de la Infamia, de uh-huh. Borges. Sí. Borges, que uno podría considerar, bueno, es el escritor más alejado, ¿no?, de la realidad, del suceso, de la noticia. Bueno, Historia Universal de la Infamia fue un libro publicado en el diario Crítica. Claro, en el suplemento multicolor del diario Crítica. La revista multicolor, sí, sí. Que era el suplemento cultural uh-huh. de Crítica. Que él estaba ahí con Ulises Petit de Murat. Claro, lo había uh-huh. llevado a Botana, lo había mandado llamar, lo contrató para que dirigiera. Ojo, era un escritor de 30 y pico de años. Sí, sí. Y le dijo, bueno, usted Borges, con Ulises, hagan un suplemento, que quiero que sea al mismo tiempo muy bien hecho, muy bien escrito, pero que te sea de interés para los lectores comunes del diario. Muy bien, y hicieron Revista Multicolor de los Sábados, y Botana les dijo, les di una condición. Pero usted, Borges, además de dirigirlo, usted tiene que escribir también. Y más aún, le dijo Botana, escriba esas historias que usted tiene en la cabeza, que yo por ahí he visto alguna, sobre asesinos, bandoleros, y Borges cada sábado entregaba uno de sus maravillosos cuentos que luego integraron la Historia Universal de la Infamia, su primer libro de cuentos. O sea, por supuesto, todo tiene que ver. Sí, me interesa la historia, la realidad, el suceso, lo que pasa, eso es lo que me inspira, ¿no? ¿Será uh-huh. que no tengo imaginación? ¿O será que la realidad, por lo menos en nuestro país, es fascinante. Está fascinante y novelesca, que supera la imaginación más tropical? Sí, realmente, realmente. Bueno, y el tema especial de su visita hoy aquí a nuestro programa en FM La Isla es la reciente publicación de una gran investigación que es Eichmann en Argentina, que ha publicado en Editorial Edasa. Que agradecemos especialmente a la editorial que nos ha enviado el ejemplar que más que leído lo hemos devorado, porque es apasionante el trabajo que ha realizado y lo minucioso. ¿Cómo llega, Álvaro, a vos a este trabajo y se decide por esta investigación? Bueno, es un tema que siempre lo tuve presente, ¿no? Como todos los argentinos. ¿Qué argentino no sabe que Eichmann vivía en nuestro país? Aquí fue capturado. Uh-huh. Yo recuerdo incluso personalmente, era muy joven en aquel momento, en 1960, cuando sucedió este hecho. Y luego, bueno, siempre estuve atento, interesado, leí cuanto podía sobre el tema y me decidí finalmente a escribir un libro, ¿no? Digo en el prólogo que el motivo concreto que me llevó al desencadenante fue cuando, leyendo Eichmann en Jerusalén, uh-huh. un ensayo de Ana Arendt, uh-huh. vi que ella mencionaba allí las últimas palabras de Eichmann antes de subir a la horca, que fueron larga vida a la Argentina. O sea que Eichmann, uno de los más grandes asesinos seriales, diríamos, asesino de masas, ¿no? Algunos sí, lo sí. llamaban asesino de escritorio, porque uh-huh. él no mataba personalmente, pero organizaba la muerte de millones de personas. Murió con la palabra Argentina en su boca. En su boca. Eso fue terrible. Por eso así digo, que escribe desde la vergüenza, dice ahí. Claro, digo en el prólogo, hay libros que se escriben a partir del odio, hay otros que se escriben a partir del amor, a partir de alguna pasión. Yo escribí este libro, Eichmann en Argentina, a partir de la vergüenza que me provocó esa palabra. También, de alguna manera, la injusticia, ¿no? Que Argentina, nuestro país, se viera envuelto como país en esta historia siniestra. ¿Qué hace que Eichmann decida venirse al argentino el 28 de junio del año 1950? Y llegar aquí luego de una travesía en barco el 15 de julio. Sí, bueno, que hizo hubiera debido preguntársele a él, ¿no? Bueno, y Eichmann escapaba, era un fugitivo. ¿Y había condiciones favorables acá? No sé si había especialmente condiciones favorables. Otros nazis, otros jerarcas nazis huyeron a otros distintos lugares. La bomba atómica tiene algo de eso. Sí, sí, sí, pero no solamente los científicos, que desde luego eran contratados, ¿no?, por Estados Unidos, sino algunos criminales de guerra, como uno de los más terribles, se llamaba Galen, que era dirigía un campo de exterminio. Y que peor aún, no solamente fue a Estados Unidos, sino que fue contratado por la CIA, porque dentro del espionaje nazi él era especialista en Unión Soviética. Uh-huh. Entonces la CIA buscaba policías políticos que supieran sobre la Unión Soviética. En fin, sí, muchos motivos llevaron a algunos jerarcas nazis a venir a la Argentina. Primero, la amplitud con que a la Argentina todo el mundo entraba y todo el mundo entra. Uh-huh. En el mismo barco con Eichmann venían perseguidos judíos que habían escapado de los campos. Qué paradoja, ¿no? Y que podían haber ido ya a Israel en 1950, porque el Estado de Israel existía desde el 48. Sí, pero sí. Israel estaba en guerra. Entonces, claro, algunos de estos prófugos judíos preferían venir a un país donde pudieran reconstruir sus vidas, con toda razón, escapar desde el infierno, de las persecuciones y la guerra. Y bueno, y así venían unos y venían otros, y se filtraban, ¿no? Lo mismo pasaba con la Cruz Roja. La Cruz Roja emitía certificados y documentación. Que permitían salir a ellos, ¿no? Claro, pero también se les filtraban criminales de guerra. Estamos aquí dialogando con Álvaro Abós a propósito de su nuevo libro, La investigación Eichmann en Argentina. Bueno, ¿cómo fue, Álvaro, la erradicación de aquí de Eichmann? Estuvo él en Tucumán trabajando en hidrología, después volvió para Buenos Aires, posteriormente se reencuentra con su familia, ¿no? Sí, se había constituido una compañía que se llamaba Capri, formada por un personaje llamado Fulner, Carlos Fulner, que era muy cercano al gobierno de Perón y que tenía por misión contratar científicos vacantes, porque al caer el Tercer Reich quedaron cientos, quizá miles de profesores universitarios y especialistas en las más diversas profesiones varados, porque las universidades alemanas colapsaron. Uh-huh. Tardaron muchos años en volver a funcionar. Entonces Perón tenía una red para contratar estos personajes, ¿no? Y efectivamente se los contrató y vinieron muchos de ellos, especialistas en ingeniería aeronáutica, en ingeniería en minas, en hidrología, y Eichmann, que no era perito en nada, ni era ingeniero, salvo ingeniero en muerte, y no tenía ningún título, era un policía político que había escalado, se coló, ¿no? Él llegó en el año 50 con una identidad falsa y se filtró en parte por conexiones con gente que tenía aquí la colonia nazi. Se coló en esta empresa y trabajó allí 3 años. Capri y los ingenieros que hicieron esos trabajos de hidrología en el noroeste hicieron un buen trabajo. El hecho de que Eichmann y quizá algún otro criminal de guerra se haya filtrado, se haya colado allí, no puede impedirnos reconocerlo. Recordemos que era un momento particular del país de gran desarrollo económico, de gran crecimiento e inserción social de sectores postergados, sí, desarrollo de la industria y demás, y en ese momento ocurren estos hechos. ¿Qué responsabilidad le cabe a Perón, si es que le cabe alguna responsabilidad. Algunos detractores de Perón dicen que él era nazi, que por eso, por su ideología, trajo a todos estos asesinos aquí en nuestro país. Mire, yo escribo para comprender, no para juzgar, ¿no? Uh-huh. Lamentablemente, los trabajos que hago siempre me preguntan por algún tema concreto. En el caso, por ejemplo, de este libro sobre Eichmann, bueno, a mí lo que me interesó es exponer, poner sobre la mesa, indagar todos los aspectos que hacen a esta personalidad maléfica, pero importante en el siglo XX. Uh-huh. Yo no hago juicios morales. Ahora, tampoco los rehuyo, ¿no? Porque como ciudadano, como escritor, mi responsabilidad es mostrar, uh-huh. Exponer, narrar. Ahora, como ciudadano, si me lo preguntan, yo lo digo. Pero era un hombre, del punto de vista ético, diríamos, sin un objetivo. O sea, él le daba lo mismo. Su principal valor era el poder. Era un típico hijo de Maquiavelo. Uh-huh. ¿No? ¿Era nazi Perón? Yo creo que no, porque un nazi no podría haber tenido las relaciones que tuvo con el Estado de Israel. Uh-huh. ¿No? La comunidad judía en Buenos Aires fue muy importante en la época. Había parte, la mayor parte de la colectividad judía estaba en contra de Perón. Sí. Siempre estuvo en contra, fue antiperonista, porque era una comunidad típica de la clase media urbana porteña. Claro, claro. Lo sigue siendo. Sí, sí, sí. Pero un grupo, sí, de la colectividad fue peronista. Y Perón envió el primer embajador latinoamericano a Tel Aviv y eligió un diplomático argentino-judío. Uh-huh. Golda Meir vino en 1951 y se entrevistó con Eva Perón. Es decir, pero lo que le interesaba era aprovechar esa mano de obra. Eso es lo que yo interpreto de la lectura de su texto. Estados Unidos se los birlaba en su gran mayoría, sobre todo Werner von Braun, que era una mente privilegiada, era el diseñador de las armas del Tercer Rey. Y cuando cayó el Tercer Rey, fue seducido por contratos, ¿no?, del Estado norteamericano, y se trasladó a Estados Unidos, él y muchísimos otros científicos, y allí diseñó los cohetes y toda la ingeniería del espacio. Uh-huh. De Estados Unidos. Es decir, ahora, al mismo tiempo, la gran pregunta, ¿sabía Perón que había criminales de guerra en la Argentina, escondidos? Es posible que lo supiera. Es posible. Es posible. Es posible que no lo supiera. Los muchos investigadores lo acusan directamente. Sí, sí. Pero sí, yo no he encontrado, no tengo ningún problema, en mi libro están expuestas todas las tesis, uh-huh, de todos los investigadores que me han precedido, Uki Goñi, Jorge Camaraza, Emilio Corbier, ¿no? Uh-huh. Están expuestas todas. Una prueba concreta de esa complicidad, creo que no la hay. También estuvo Mengele acá, porque queda muy claro la presencia de Eichmann, pero a veces se nos escapa un poco, sobre todo los que somos un poco más jóvenes, de la presencia de Mengele. Y me corrió un frío por la espalda cuando leía en su libro que llegó a tener un consultorio en Villa Devoto y otro arriba de la ópera en Callao, sí, y Corrientes. Bueno, ¿no? Hay que decir una cosa, ¿no? Eichmann era un hombre clave en el Tercer Rey porque estaba a cargo de él la política, lo que llamaba Hitler, la depuración racial, es decir, primero la concentración, el desplazamiento y finalmente el exterminio de judíos y otros aspectos étnicos, otros grupos étnicos. Uh-huh. Ahora, Mengele era, Eichmann llegó a ser teniente general al fin de la guerra, así que era un jerarca importantísimo en la jerarquía. Mengele era mayor, uh-huh, era un médico, pero su valor simbólico era enorme, porque era el médico que justamente violentó todas las normas éticas de la profesión y hacía experimentos. Claro. Así que conectaba con esa línea perversa y delirante del nazismo, uh-huh, ¿no?, que juzgaba que los seres humanos eran piezas a mover, eran ruedas de una máquina, ¿no? Y acá era, como se decía en aquel entonces, acá era médico de señoras. Bueno, ahora había una diferencia grande entre Eichmann y Mengele. Eichmann no tenía dinero y de hecho cuando fue capturado vivía en una miseria pero absoluta, al punto tal de que yo avanzo como hipótesis que la miseria de Eichmann era en realidad una estratagema de él para huir. Mengele era un hombre rico, su familia era rica, eran grandes fabricantes de maquinaria agrícola en una ciudad del interior de Alemania. Incluso los tractores Mengele era una casa que tenía sucursal en Buenos Aires. Uh-huh. Entonces, y además de ello, Mengele era más astuto que Eichmann. Entonces se movía mucho. En un tiempo coincidieron en Buenos Aires. Luego Mengele escapó. La prueba está que Mengele murió en su casa, en su cama. Es decir, murió bañándose en una playa del Brasil, ¿no? Pero, diríamos, se escapó a todo castigo. No así Eichmann. ¿Viste cómo es esto? Estamos aquí con Álvaro Abós. Llegó a que en un café de Buenos Aires se juntaran criminales nazis y también nuestro querido Julio Cortázar andaba por ahí dando vueltas, ¿no? Sí, bueno, yo soy un poco un arqueólogo de la vida de los cafés de Buenos Aires, ¿no? En muchos libros que he tratado y tratado de reconstruir en el Cuarteto de Buenos Aires, en el pie de la letra, en mi guía literaria de Buenos Aires, la vida de los escritores en distintos lugares de la ciudad, en redacciones, cafés, en las calles, en las en los diarios, en fin, toda esa vida. Siempre me llamaba la atención que Cortázar vivía por el centro, se encontraba mucho con Onetti, por ejemplo, en la fragata de San Martín y Corrientes, uh-huh. y tenía su oficina de traductor público nacional en La Valle y San Martín. Y reconstruyendo la vida de Eichmann y del doctor Josef Mengele, me encuentro que en aquellos años 50 solían ir a un café que no está más, que se llama el ABC, en La Valle al 400. Justo enfrente de la comisaría primera, uh-huh. que lo pude reconstruir muchos relatos sobre el café, ¿no? Sé que era un café largo, un poco oscuro, en mitad de cuadra, no era nada uh-huh. del otro mundo. Y es muy posible que allí donde tomaban café Mengele y Eichmann fuera Cortázar, que permanentemente salía de su oficina donde trabajaba de traductor público. Bueno, iba Aurora Bernárdez, su novia, uh-huh. ¿no? Lo iba a visitar y tantos escritores. Y bueno, ese es Buenos Aires, esa ciudad donde se mezcla todo, el gran Cambalache. ¿Cómo lo atrapa? Viene el servicio de inteligencia israelí, ¿no? La Mossad, y en el Gran Buenos Aires lo detienen a Eichmann. Sí, Eichmann fue buscado desde que terminó la guerra por mucha gente. Lo buscaba Simón Wiesenthal y otros uh-huh. cazadores de nazis, justicieros que se dedicaban a perseguir a criminales, ¿no? Lo buscaban los agentes de Alemania, porque los juicios de Nuremberg a los principales jerarcas continuaron después del 45, donde fueron ejecutados 10, continuaron varios años. También lo buscaba el Estado de Israel, que quería desde el año 48 encontrar la oportunidad para hacer justicia y traer a la conciencia del mundo ese holocausto, ¿no? Que tendía a ser olvidado. En fin, lo buscaban todos. Finalmente, en el año 60, Ben Gurión, uh-huh. constructor del Estado de Israel, primer ministro, decide con su gabinete, ya que era imposible extraditar tanto a Eichmann como a Mengele, porque la doctrina oficial de la Argentina rechazaba las extradiciones de estos criminales de guerra, y había habido en el noviembre del 59 un dictamen de la Procuración General que uh-huh. decía, con distintos argumentos, bueno, no está aprobado, a lo mejor son crímenes de contenido político, no está claro de que tuviera jurisdicción estos países, etcétera, ¿no? Entonces vinieron 20 agentes del Mossad, Servicio Secreto Israel, en una operación perfecta, que hoy es estudiada en las escuelas de espionaje del mundo entero como una perfecta operación de un servicio secreto, y alquilaron muchos inmuebles, se camuflaron, lo persiguieron y lo identificaron, lo detuvieron cuando se bajaba del colectivo, y se lo llevaron sin que el Estado argentino ni supiera oficialmente que estaba Eichmann, ni supo que vinieron 20 agentes, ni supo que operaban aquí, ni supo que se lo llevaran. O sea, el Estado argentino, los servicios de informaciones, el propio presidente Arturo Frondizi, que era un antifascista, uh-huh, de corazón, amigo de Ben Gurión, que tenía por él gran estima, ¿no? Y que le pidió disculpas. Ben Gurión le pidió disculpas a Frondizi, diciéndole, pero ¿qué quiere que hagamos? No podemos hacer otra cosa. Había que hacerlo. Todo el mundo se enteró por los diarios. Cuando leyeron el 25 de mayo de 1960 que Ben Gurión irrumpió en el Parlamento de Tel Aviv, el Parlamento israelí, y anunció a los diputados, a los legisladores, que había sido detenido Adolfo Eichmann y que se encontraba en Israel. Vi también en su libro que aparece otro personaje, en este caso que va de Buenos Aires a Alemania y luego viene acá, que es Carlos Fulner, ¿no? Y llegó un porteño que llegó a formar parte de las SS. Sí, así es. Sí, era un argentino alemán, uh-huh, que estudió en Alemania, iba y venía, como tantas familias alemanas que tenían mucha relación. Y sí, hizo una carrera dentro de las SS y como fue al frente oriental en la guerra con Rusia y allí, diríamos, eligió o lo eligieron para tener relación con el mundo hispánico, diríamos. Entonces fue a Madrid, donde ya gobernaba Franco, y luego lo mandaron a Buenos Aires. Como un nexo entre el Tercer Rey y ese mundo hispánico. Y bueno, este hombre luego se vinculó con el peronismo y fue el encargado por el Estado de la, diríamos, contratación de científicos nazis. Ex-nazis, o sea, uh-huh, los sí, científicos, sí, sí. Ellos aducían, nosotros no fuimos nazis, ¿no? Hay que ubicarse en la época. En todo momento, siempre cuando uno habla sobre historia, es muy importante ponerse en la época. No mirar la historia con el mundo, con los ojos de hoy, porque uh-huh, se distorsiona. Sí, sí. Entonces, mucha gente que ve mi libro me dice, ¿pero cómo es posible que Eichmann estuvo 10 años y Argentina lo toleró? Bueno, pongámonos en situación. Eichmann fue Eichmann después de 1960. Claro, antes claro. De eso... ¿Quién era Eichmann? Y bueno, y que mucha gente no sabía. Porque sí, sí, sí. En parte él mismo se encargó de borrar todas las huellas. Además, él era un hombre muy esquivo, en el sentido de que nunca buscó protagonismo, incluso cuando detentaba ese poder inmenso. Aún en ese momento, él no era como otros jerarcas, como Himmler, uh-huh, o como sobre todo Göring, aquel gordo, uh-huh, ¿no? Que era realmente... en personaje extrovertido, bueno, sí, sí. Otros jerarcas que, diríamos, construían un perfil personal. Este era precisamente el hombre opaco. El hombre opaco, pero que tenía la habilidad de ser el administrador de la muerte, ¿no? El burócrata que, en primera instancia, comenzó su trabajo de limpieza, así como lo llamaban ellos, de los judíos en Austria. Y posteriormente va a Checoslovaquia, ¿no? Y para terminar su trabajo en los campos de concentración, y allí era el quien administraba la vida y la muerte de las personas, ¿no? Claro, porque el programa de exterminio de los judíos del Tercer Rey era realmente espeluznante, y yo cuando lo reconstruí tuve que repasar la inmensa bibliografía sobre el tema que hay. No podía creer, ¿no? Era un programa perfecto de exterminio y se necesitaba una mente organizativa como la de Eichmann, porque parece increíble que podamos estar diciendo esto. El gran problema del Tercer Reich era matar gente y además disimular esas muertes. O sea, un problema era matar millones y millones y millones de personas. Ellos lo intentaron todo, por fusilamiento, por hacha, que era en realidad la decapitación, era la pena. Bueno, no era fácil matar tantas personas. Y una vez muertas, una vez matadas esas personas, no era nada fácil camuflar y hacer desaparecer los cuerpos. Entonces, Eichmann, para decirlo en dos palabras, inventó la combinación terrible de el gas y el horno. Con el gas mataban 2.000 personas cada 20 minutos. Y con el horno crematorio hacían desaparecer los cuerpos. De manera que en poco más de una hora, miles y miles de personas quedaban concentradas en un poco de ceniza. Eso hay que pensarlo. Alguien tuvo que idear ese engranaje. Y ese fue Adolfo Eichmann. Y llegan en el año 42 a lo que estas mentes enfermas denominan la solución final, ¿no? Claro, porque en realidad la política del nazismo primero consistía en desplazar a los judíos. Ellos conquistaban un país y depuraban, lo que yo llamo entre comillas, depuraban racialmente, es decir, que a los judíos los enviaban a otro lugar. Finalmente fueron a parar a Polonia, donde se creó primero el campo de Auschwitz, ¿no?, que en realidad eran 6 inmensos campos de exterminio, y luego otros campos que los rodeaban. Es decir que, en realidad, recién en el 42 se decidió el exterminio, porque antes incluso se barajaban ideas de llevarlos a otros lugares, por ejemplo, a la isla de Madagascar, que cuando lo juzgaron a Eichmann, él se defendió diciendo: yo intenté salvar a los judíos, tanto es así que ideé, ¿no?, la peregrina utopía, que él le llamaba utopía, de que todos los judíos del mundo fueran a Madagascar, una inmensa isla frente al continente africano que era pertenecía al imperio francés, que como Francia había sido anexionada por el Tercer Rey, le quedó a Alemania, la inmensa isla medio desierta de Madagascar. Entonces él decía: yo lo quería llevar a Madagascar. Claro, claro. Y además, cuando pude salvarlos, los salvé. Era falso. En el juicio de Jerusalén se demostró que él no solo cumplía órdenes, él puso de sí mucha iniciativa propia, mucha creatividad, si es que podemos decir esa palabra, ¿no?, al servicio del exterminio, del crimen. Inglaterra, que finalmente ya estamos terminando la entrevista con Álvaro Abós, ya ha pasado muy rápido el tiempo. Inglaterra no tiene un rol ambiguo, Álvaro, ya que en una primera etapa se dio la posibilidad de algunos judíos de poder refugiarse en Palestina, ¿no?, donde después, posteriormente, fue el Estado de Israel. Pero no estaba bien claro el rol de Inglaterra, o al menos así me quedó a mí la impresión de poder salvar a toda esta gente. Claro, el rol de Inglaterra es nefasto, porque Inglaterra no tenía nada que ver en Palestina, pero cuando en 1918 el Imperio Otomano se rinde al terminar la Primera Guerra Mundial, Inglaterra queda en poder de esos territorios que habían sido ocupados por los turcos, el Imperio Otomano, y que estaban ya llenos de colonos judíos, que los sionistas, que de 1888 con Theodor Herzl acudían allí a formar sus kibbutz, sus colonias, y estaban los palestinos. Entonces, durante muchos años, del 17 al 48, durante la friolera de 30 años, los ingleses, a pesar de que en la teoría tenían claro y lo habían firmado en la Declaración Balfour, de que allí tenían que formarse dos estados, uno palestino y uno el hogar nacional judío, los ingleses se resistieron a ello. Además, persiguieron a muchos refugiados judíos que trataban de salvarse acudiendo, huyendo de la persecución nazi, del exterminio, y acudiendo a Palestina. Porque eso podría haber sido una posibilidad, no digo para que no ocurriera el holocausto, porque los asesinos nazis tenían esa idea fija, pero por ahí, de haber salvado muchas vidas, ¿no? Así es, sí. Pero Inglaterra siempre intentó buscar, buscó preservar su interés concreto en Palestina, sus, sus intereses como potencia imperial, ¿no? Así es. Bueno, Álvaro, vos estuvo aquí presentando en esta entrevista su libro, publicado por Editorial Edasa, Eichmann en Argentina. Le agradecemos especialmente su visita a nuestro programa, Álvaro. Al contrario, Edgardo, ha sido un gran gusto de dialogar con usted. Muchísimas gracias. ¿Viste cómo es esto? 4804-3150, hay muchos libros para regalar. ¿Viste cómo es esto? FM La Isla, @fmlaisla.com.ar es nuestro email. ¿Viste cómo es esto? @fmlaisla.com.ar. Edgardo, habíamos el viernes pasado inaugurado una sección donde había un cuento, algo que pasó en la semana y que vos lo ibas a traducir al lenguaje callejero. Exactamente, y en este caso esta semana, y esta semana el frío, esta semana el frío y el acontecimiento espectacular de la nieve en Buenos Aires después de 80-90 años. Dice así. A ver. Desde chica siempre quise ver la nieve. Desde niña lo quise reconocer, poder sentirla. Caminaba por las calles del centro y miraba en las escaparates, en las vidrieras de las agencias de turismo, y la nieve y esa gente tan linda esquiando. Siempre lo soñé. Pero no pude porque mi hogar era pobre, lleno de necesidades. Vivíamos en Lanús, pero el sueño siempre estaba latente. Mis padres habían venido del Chaco. Llegamos a tener una casita, que la 1050, ¿se acuerdan? Se la terminó sacando a mis padres. Y de allí fuimos barranca abajo. Perdí mi familia, perdí mis padres, y aquí estoy. Aquí estoy en las calles de Buenos Aires. Soy una mujer de 30 años, con dos niñas, y duermo en las calles de Buenos Aires. Se entrecierran mis ojos, siento mucho frío, estamos temblando. Abrazo a mis niñas, tratamos de taparnos como podemos. Y en el medio de la noche, temblando, abro mis ojos y veo cómo van cayendo esos copos de nieve. Cómo van cayendo. Estuvimos refugiadas a la tarde en el subte, así que no lo pudimos ver. Pero luego a la noche, cuando estábamos con mis niñas abrazadas, caían los copos de nieve y no lo podía creer. A los pocos instantes, ¿qué pasó? Sirenas, patrulleros, ambulancias, una camioneta del gobierno de la ciudad, y rápidamente a mí y a mis niñas nos levantan y nos llevan. No entendemos nada. Le explico al policía, le pido que me diga qué pasó. Y dice, no, alguien llamó porque si no se iban a congelar, iban a morir heladas, así que la estamos llevando a un refugio. Ahora estamos en el refugio. Afortunadamente, mis niñas y yo estamos bien. He visto la nieve. Finalmente la conocí. Pero te puedo asegurar, les puedo asegurar, que no la quiero ver nunca más. Es suficiente. Te recuerdo invierno, ahora que estoy solo, y me acuerdo del sol que no brillaba, de tu mano helada, cuando el viento hería tu cara y la mía, por el parque Rocío, íbamos los dos. Te esperaré de pie cuando el frío te traiga aquí otra vez como antes. Solamente puedo esperar. Bueno, agradecemos mucho los mails que han llegado, Julio. Sí, este libro de Álvaro Bosch Eichmann en Argentina, Clelia de Parque Patricios. Bueno, entonces vamos a ponernos en contacto con vos, sí. Para poder entregarlo. También Claudio de San Isidro se va a llevar ¿Qué pasó con todos nosotros? De Gabriela Zaidón. Por el otro lado, Gabriela Franco, Los que van a morir, uh-huh. Es el otro tema, Roque, uh-huh. de Floresta. Poemas del Sin Trabajo, de Eduardo Mileo, de Juan de Congreso. Bueno, y la semana que viene vamos a estar entregando Kirchner y yo, ¿Por qué no soy kirchnerista?, de Fernando Iglesias. Y también agradecemos mucho a la editorial Botella al Mar, que nos manda su antología, que también de poesía, 1946-2006, que la vamos a estar entregando la semana que viene. ¿Viste cómo es esto? Lo estás escuchando en La Isla 89.9, producción Robinson Soria, Roxana Otranto, la producción general de FM La Isla, la operación técnica y puesta en el aire Martín Petroni. Las noticias que ustedes escuchaban son de la voz de Valeria Herrera, permanentemente Washington Uranga y Edgardo Verón, hoy acá en el estudio, los viernes así es, en la última hora, con todos nosotros. Y este programa está potenciado por el Informe VIP, que es la primera página web en información política y parlamentaria, www.informevip.com.ar. Señores, muy buen fin de semana, será hasta el día lunes si Dios quiere, chau. ¿Y? ¿Viste cómo es esto? Las noticias, la ciudad y su gente. En minutos más comienza Reporte 17. Invierno en la isla. Aire cálido que abriga el alma. Noi Company, una empresa de servicios de internet. ADSL, cable móvil.